Django Flow. Ajá, Factory. Vamos allá. Oye, mami, vamos allá. Todo el mundo encendido. Mami, aguántalo, aguántalo. La vieja es a la vieja y bótalo. Y búscale gusto, pues dale, beba, ven y tócalo. Y dale, mujer, siente el poder. Ven y bátelo, y manejate y rompelo. Ajá. Dale, aguántalo, aguántalo. A la vieja es a la vieja y bótalo. Y búscale gusto, pues dale, beba, ven y tócalo. Y dale, mujer, siente el poder. Ven y bátelo, y manejate y rompelo. No, el sazón, quítate el relleno, talión. Que te ponga chino como si tuvieras mamón. Agarra tu mami por el pantalón. Que lo que traigo es bellaqueo, pero por el salacén. Mai, vete en un viaje, inhala y exhala. Traile pepón, a ella le gusta de la cara. Beba, no respondo si el muñeco se para. Invítalo al trato, le tire la mala. Que prende, te vuelve, te se jodió la persona. Tu gato se durmió y se fue de carambola. Dile que ya encontró, ya te mojó la zona. Qué bueno que le pase, pa' que te deja sola. Que aguántalo, que aguántalo. La vieja es a la vieja y bótalo. Usale gusto, pues dale, beba, ven y tócalo. Dale, mujer, siente el poder. Ven y bátelo, maneja y rompelo. Dale, aguántalo, que aguántalo. La vieja es a la vieja y bótalo. Usale gusto, pues dale, beba, ven y tócalo. Dale, mujer, siente el poder. Ven y bátelo, maneja y rompelo. Django Flow, DJ Cero, el combo que no se deja. You already know you don't gotta love me, but you gotta fucking respect me. Respect the ring. Oye, gracias a DJ Sincero, de verdad, por apoyarme en el mixtape, de verdad, a fueguillo, seguimos para encima. Gracias a todo ese corillo de allá, de Massachusetts, de Connecticut, de todos los Estados Unidos, y gracias a Puerto Rico. Este es el mixtape, el combo que no se deja. Gracias, mi gente, por seguir apoyando a Django Flow.